Sí, a mí también me encanta la ópera, pero mi ópera favorita es Madame Buffy. Madame Buffy. Madame Buffy. Madame Buffy. Madame Buffy. Madame Buffy. Madame Buffy. Buffy. Buffy. Buffy. Buffy. Madame Buffy. Oye, que hace calor. Me estoy sopeando. El perrito está entero sopeado. Comamos helado.